Capítulo 29. En la obra. Mira quién llegó. El príncipe Moisés, tu hijo. Amram trabaja con Nun y queda perplejo ante la llegada de su propio hijo, convertido en parte de la realeza. Solo viéndolo de verdad lo creo. Mi hijo, un príncipe egipcio. Un príncipe con un padre esclavo. Nosotros ya estamos acostumbrados. Pero realmente es una historia increíble. Enfrente. Mira al viejo derritiéndose por su hijo el noble. Aarón avisa a Zelofehad. ¿Qué esperabas? Moisés ultima detalles con Apuki. Trae a esos dos artesanos de una vez. El encargado obedece la orden y sale en busca de dos experimentados canteros. ¡Tú! Se dirige a Aarón. ¿Tienes experiencias con esculturas? Sí. ¿Por qué? Acompáñame. Se acerca al grupo más próximo y elige a su progenitor. ¿Sabes esculpir? Yo era bueno en eso en el Alto Egipto. Muy bien, ven conmigo. Amram deposita sus herramientas en un cesto y sigue al capataz muy sorprendido. ¡Rápido! Con humildad y sumisión, ambos se presentan ante su alteza. Aquí están los hombres, señor. Los mejores artesanos que tengo. ¿Ya saben de qué se trata? No, pero les explico. Ordena silencio. Hubo un accidente con una de las estatuas de palacio y ustedes van a hacer la restauración. Amram sonríe complacido. Apuki mira con malicia a Aarón, resignado ante el perverso plan. Nada quiere saber de su padre y este se acerca a él muy animado y feliz. ¡Hijo! Lo ignora sin responder. Los soldados emprenden el regreso. Ramsés. En el jardín del palacio. Moisés me dijo que ustedes hablaron. Hablamos. Y a pesar de mi profundo deseo de darle un golpe en la cara, yo le dije que no iba a interferir en el camino de ustedes. Yo no quería lastimarte. Debes creer eso. Lo sé. Pero era inevitable. ¿No es verdad? Pero estoy segura de que vas a encontrar a una mujer linda, interesante, y ella te hará feliz, Ramsés. Ay, Nefertari, ahórrame el discurso del consuelo para el derrotado. Yo ya encontré a esa mujer, y ese eres tú, Nefertari. Y voy a renunciar a ti. Porque Moisés es alguien importante para mí, solo por eso. Si no fuera él así... Él también siente una gran lealtad por ti. Mucho cariño. ¿Y si fuera de otra forma? Eso facilitaría el camino para mí. Ella se emociona. No hables así, Ramsés. Me estás rompiendo el corazón. Por lo menos logré tocar tu corazón de alguna forma. Disculpa, Nefertari, yo no vine aquí para reclamar o hacerte sentir culpable. Pero no estoy acostumbrado a perder. Es difícil para mí. ¿Entiendes? Debes tener paciencia conmigo. Prometo que voy a intentar no desquitar mi rabia con el primer esclavo que pase cuando los vea besándose. Lo prometo. Tú no harías eso. Solo puedo prometer que haré lo posible para que no suceda eso. Nunca cambiarás, Ramsés. No, nunca lo haré. Y lo último que quiero decirte es esto. Te amo. Si algún día cambias de opinión, si nuestro amigo el correcto te llega a aburrir, te estaré esperando. Pero mientras eso sucede... Mis deseos son que ustedes sean muy felices. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Y en todo lo que te dije, Nefertari. ¿Entonces amigos? Amigos. ¿Un beso de despedida? ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No hagas eso! Está bien, calma. No tienes por qué golpearme. Exagerado. En todo. Pero sé que tu novio es un buen guerrero, así que no lo voy a provocar. Quédate tranquila. Leila entra a la cocina. Gaiji inspecciona los alimentos almacenados para el gran banquete próximo a celebrar. ¿Qué opinas, Leila? La veo tan sin vida y a estas uvas les falta color. Pues yo las veo bien. Pero no tienen que estar bien, tienen que estar excelentes. Ah, y qué bueno que regresaste. Estaba pensando en algo y quiero que me ayudes. Tengo una receta de puerco espín cocinado en olla de barro. ¿Puerco espín? Sí, pero las espinas no son un problema. Lo ponemos al fuego y cuando la olla de barro se rompe, está en su punto. Todas las espinas se fueron. ¿Qué idea más extraña, Gaiji? Está molesta y el cocinero real lo percibe. ¿Qué tienes? ¿Volviste tan extraña? Normalmente te emocionas con mis recetas exóticas. Disculpa. Pasó algo que me dejó muy molesta. ¿Qué? Mi suegro le dio un amuleto egipcio a mi hijo. ¿Un amuleto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La idolatría. ¡Es pecado! Leila, no tuvo mala intención. Los amuletos son para protección. La protección la da Dios. No los objetos pecaminosos, sucios y horrorosos que ustedes adoran. Él se incomoda. Disculpa, Leila, si fui tan insensible y no noté que esas cosas te afectan. Perdón. Perdón si aún no comprendo a tu Dios. Pero no por eso tú tienes que ofender a mis dioses. Se aparta a un lado y prosigue con su trabajo. Ella parece arrepentida. Disculpa, Gaiji. Tienes razón. No debí decir eso. Pero es que estaba muy alterada. Todo iba bien con mi marido y ya volvimos a pelear. ¿Me perdonas? Hay tensión en el ambiente. Está bien, Leila. Con un banquete así en puerta, ¿cómo podría quedarme sin mi mejor asistente, no es cierto? ¿Qué quieres que haga? Separa las hojas de lechuga y ponlas en una bandeja para que sean lavadas. La disculpa no recupera la armonía por completo. Yocabed y Eliseba curan a Nadab. ¿Cómo está? No mejora. El niño duerme en la cama. Toma, cambia la compresa, esta está más fresca. Llega Miriam. Conseguí estas hierbas para la fiebre. Ay, gracias a Dios. Voy a preparar un té y también un emplasto para las heridas. Ojalá que mejore con esto. Va a mejorar, Eliseba. Emuná, ten fe. Se necesita mucha fe, Miriam. Nadab aquí en este estado y los otros dos trabajando en la plantación. La abuela regresa con un mortero. ¡Qué vida! Es la vida que Dios nos dio. Y deberías agradecer por tener a todos tus hijos contigo. Machaca las hierbas. Toma. Y elabora la mezcla. Listo. Para preparar una masa medicinal. Toma. Colócalo sobre las heridas. El té ya casi está listo. Bueno, ahora yo voy a ver si consigo comida para Amalia. Está muy débil. Y ver si consigo algo para Nadab también. Vuelvo más tarde. Tuya en su dormitorio con su hija. Y ahora ellos están juntos, mamá, ¿lo crees? Finalmente Moisés y Nefertari se entendieron. Pues es una excelente noticia. Es algo que a Seti le va a gustar saber sobre Moisés. La reina... Ay, mamá, no digas eso. Se acicala. Me pone tan triste la mala voluntad de mi padre con mi hijo. Lo sé, Genot, mire, y no lo dije con otra intención. Pero estoy segura de que Seti se pondrá muy feliz. Pero no por tratarse de la felicidad de Moisés, sino porque Ramsés renunció a Nefertari. Yunet entra en el dormitorio de Disebek. ¿Pero qué es esto? Tu dama no está aquí. Lo sé. Es a ti a quien busco, no a ella. ¿Ya te enteraste que nuestra querida hija tiene una relación con ese hijo de esclavos que tu mujer adoptó? Cuida cómo hablas de Moisés. Es mi hijo, no lo olvides. A ti te preocupa más él que Nefertari, ¿no es cierto? ¡Es el futuro de mi hija lo que me preocupa! Shh, ¡no grites que alguien puede oírte! Moisés ama a Nefertari y ella a Moisés. Ellos decidieron estar juntos y punto final. ¿Cuál es el problema? Nuestra hija se va a casar con Ramsés. Su futuro es ser reina de Egipto y no la mujer de ese piojoso. La agarra. Cuida cómo hablas de Moisés. Él es hijo de un legítimo general del ejército egipcio y de una princesa. Un legítimo príncipe y nadie puede decir lo contrario. Ella se suelta. ¿Cómo puedes defender a esa escoria? Tú nunca sentiste el menor cariño por nuestra hija, ¿verdad? Ni un poco siquiera. Es una buena chica, es bonita. Me da gusto que esté con Moisés. Pero si quieres saberlo, nunca consideré a Nefertari como una hija. ¿Y sabes por qué, Junet? Porque Nefertari es hija de Paser. Y es así como debe ser. No tienes corazón, dice Beck. ¿Cómo crees que me siento al oírte hablar de esa forma? Para sentir hay que tener corazón. Lo abofetea. Disculpa, creo que fui demasiado lejos. Lo que quise decir es que en el fondo tú y yo somos muy parecidos. No nos dejamos llevar por sentimentalismos. Tal vez por eso hemos podido entendernos también uno con el otro. La mujer se acerca a él. Yo soñé muy alto. Y no me rendiré ahora. Lo sé. Eso lo sé, Junet. Se miran. Lo sé. El comandante la observa con detenimiento. ¿Pero qué es esto? Impresionado por la apariencia de su cara, toca sus mejillas arrancándole tiras de piel con la mano. La cara se me está despellejando un poco, pero está mucho mejor que ayer. Pero, ¿cómo despellejándote, querida? Estás cambiando de piel como una serpiente. Se avergüenza. ¡Por los dioses! Y sale corriendo del lujoso aposento. Miriam, Eleazar y Abiu visitan a la hermana de Leila. Dios hizo que hoy nos encontráramos, Abigail. Creí que te vería hasta el final del día con los chicos. Es que la cosecha se terminó, por eso volvimos temprano. ¿Ya no iremos a trabajar? Desafortunadamente sí, tenemos que trabajar. Pero ahora tenemos que esperar a ver dónde nos van a colocar. ¡Ah! Ya no quiero trabajar más, no. Es duro verlos tan pequeños y ya trabajando tanto. Sus sobrinos se marchan a jugar. ¿Y Nadab? ¿Mejoró? Lo peor es que no. Tiene fiebre. Mi mamá hizo un emplasto para sus heridas. Vamos a pedirle a Dios que mejore. Ay, sí, amiga, Emuná. ¿Pero de qué querías hablar conmigo? Ay, Abigail, es que salí de casa para buscar comida para Amalia. Está muy débil. Y para Nadab también. Pero no encontré nada. Nuestros vecinos tienen menos que nosotros. Y yo pensé que tú tal vez... Tranquila. Leila trajo muchas cosas. Será un placer compartirlas con usted. Ay, eso fue lo que pensé. Ay, te lo agradezco. De corazón. Ay, nada de eso. Presenta varios platos. Vengan a ver, chicos. Miren qué delicia. Hay pan y miel. Los niños comen para degustar las delicias. Eso sí que está bueno. ¿Puedo comer otro? Sí, claro. Voy a preparar un poco para que te lleves. Dios te bendiga, amiga. Que nos bendiga a todos. Amén. Los reyes... Pero qué maravilla. ...en el trono. Finalmente Moisés hizo algo bueno. Estaba segura de que te iba a agradar. Parece que Nefertari y él realmente están enamorados. Y ahora Ramsés es libre para el matrimonio glorioso que tú querías. Ah, solo espero que esos dos no vuelvan a pelear. La última vez... Mi hijo casi muere por la culpa de esa mujer. ¿Ramsés ya lo sabe? Sí. Y por increíble que parezca, aceptó la situación. ¿De verdad? Uh-huh. Ramsés nunca se da por vencido. Ramsés ama a Moisés como a un hermano. Y tú sabes que esa amistad es muy importante para nuestro hijo. Tú sabes que desapruebo eso. Pero está bien. ¿Cómo van los preparativos para la recepción del sumo sacerdote? Me estoy ocupando de todo personalmente. Será una recepción impecable y gloriosa, a la altura del gran profeta. Muy bien, muy bien. Incluso le voy a pedir a Ur que haga una joya muy especial para que nuestro rey y señor se le entregue como presente a la hija de Seamón. Muy bien, tuya. La toma de la mano. Sabía que podía confiar en ti. La reina sonríe complacida. Junet llega al harén. ¡Un espejo! ¡Pronto, un espejo! Aquí está, señora. Se mira. ¡No! Y contempla su rostro horrorizada. ¿Cómo pudo sucederme esto a mí? ¿Cómo? ¡Por los dioses, qué horror! Señora Junet. Comienza a arrancar pedazos de piel que se desprenden con facilidad. Y así va desollando los pellejos uno a uno. Hasta pelarse completamente. Su antiestético aspecto sufre una profunda transformación. Y las mujeres se impresionan por el cambio. ¡Por los dioses! ¿Cómo es posible ese resultado? ¡No puedo creerlo! ¡Imposible! ¡Junet! ¡Ahora estás! Linda y joven. Lo sé. Con permiso. se retira. ¿Cómo es posible? Yo necesito una cosa de esas. Yo también. Chicas. Vamos con pase. Por uno de los corredores del palacio, dos soldados escoltan a Moisés, a Amram y a Aarón, que se dirigen al santuario para evaluar los desperfectos de la estatua del dios. Ambos esclavos quedan deslumbrados por el estilo de vida de la nobleza que allí habita. En la villa hebrea, los ciudadanos transitan realizando sus rutinas. Amalia barre en casa. El embarazo consume su vigor, llevándola a un estado de extrema debilidad. Ay. Se detiene un momento y se apoya en un mueble. Chaneni Adonai, ayúdame, Señor. Se siente muy fatigada y con mareos. Tras la breve pausa, intenta continuar con la limpieza del hogar, pero su fragilidad amenazante le resta fuerzas y termina por vencerla. Cae desmayada. La mujer permanece sola y tendida en el suelo, sobre la esterilla de fibra vegetal. En casa de Jochabed, Nadab parece haberse recuperado de la infección. El té huele muy mal, abuela, pero te hará muy bien. Debes tomarlo todo. Tu espalda está empezando a mejorar, hijo mío. Y pronto la fiebre también va a ceder. Ay, aleluya. Listo, me lo tomé todo. Ay, ahora tengo hambre. Es una buena señal, te buscaré un pan. Llega Miriam con los niños. ¡Miren todo lo que conseguí! Depositan sobre la mesa varias bandejas y retiran los paños que las cubren, mostrando las fuentes repletas de alimentos. ¿Puedo comer? Pero claro, mi amor, la traje para ti. Anda, come para que te recuperes. Come de ese pan de miel, está delicioso. El muchacho prueba los manjares. Está muy bueno. Esto es un auténtico banquete. Hasta hay carne. ¡Qué lindas frutas! ¿Dónde conseguiste tanta comida, Miriam? Leila se la trajo a Abigail del palacio y ella me dio un poco. ¿Y qué hacen estos dos niños en casa a esta hora? La cosecha terminó y ya no quedó nada para cosechar. Ahora nos van a enviar a trabajar en otra cosa. ¿En qué? No nos han dicho. Miriam se retira. Bueno, voy a llevarle esta comida a Amalia. Shalom. Shalom. Y Eliseba palpa la frente del hijo. Miren, hasta la fiebre de Nadab está pasando. Pobre de mi nieto. La mitad de su sufrimiento era hambre. ¿Qué están esperando? No saben lo que se pierden. Coman, niños, coman. Simut. En el laboratorio. Mírame a los ojos. Dime que no tienes nada que ver con el hecho de que la estatua de Amón haya aparecido rota. Se asusta. Estoy esperando. ¿Yo? ¿Por qué yo? Te estoy haciendo una pregunta, así que por favor, no me respondas con otra pregunta. Claro que no tengo nada que ver con eso, maestro. Pues yo creo que sí. No, no es así. Ah, pero ¿sabe qué pienso? ¿Qué? Debe ser cosa del propio Dios, maestro. ¿Cómo dices? Sí, eso es. Es eso. Amón envió un mensaje y solo puede ser eso. ¿Qué mensaje? Ah, eso no lo sé, maestro, pero usted seguramente lo podrá descubrir. Llega Moisés con los guardias y presenta a los obreros a fin de recibir las instrucciones necesarias para la urgente reparación en el oratorio de la residencia real. Príncipe, ¿en qué puedo servirlo? Ya pueden retirarse, gracias. Los militares salen. Va a ser traje a los dos artesanos que harán la restauración de la estatua. Perfecto, es bueno saberlo. Según el constructor, son los mejores que tenemos. Eso suena bien. El príncipe... Esperen aquí. ...se aparta a un lado con reserva. Sé que no es el momento más propicio, pero debo decir algo. Dígame. Creo que ya debes saber que tu hija y yo estamos juntos. Sí, lo sé, y estoy contento por eso. Quiero que sepas que amo a Nefertari mucho y que haré todo para hacerla feliz a mi lado. Lo sé, pero gracias por decírmelo. Es todo, Pacer. Los artesanos ya están contigo. Se dirige a los esclavos para saludarlos. Muchas gracias. Amram sonríe feliz y el noble se retira. Simut, quiero que organices el laboratorio. Sí, maestro, eso hago. Y ustedes dos vengan conmigo. Voy a mostrarles el trabajo que tienen que hacer. Paser camina adelante, indicando el camino de salida. Amram cede el paso a Aarón, quien lo rechaza educadamente. La reina con el joyero. La hija de Seamon es muy joven. No sé qué le guste exactamente, pero estoy segura de que lograrás crear algo especial y único para la chica. Piensa en algo para una futura reina. Claro, señora. Ya entendí. Descuide, yo haré el trabajo. Pero tiene que ser lo más rápido posible, Ur. No tenemos mucho tiempo. Dale prioridad a esto. ¿Qué tal un par de aretes de oro y turquesa? Tengo unas piedras bellísimas que acaban de llegar. Perfecto. Ur comienza a trabajar. Avísame cuando estén listos. Sí. La gran esposa real abandona el taller. Entra su nieto. ¡Abuelo! ¡Hola, Bezalel! ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte. ¿Tú solo? Sí, voy a ir a jugar con los niños al río. Y quise verte antes de ir. ¿Y mi papá? Fue a hablar con tu mamá. ¿Y se enojó contigo? Sí. Disculpa, abuelo. ¿Por qué? Tú no tienes la culpa de nada. No entiendo por qué a mi mamá no le gustan los otros dioses. Cada quien tiene su fe. Pero hay muchos dioses aquí en el palacio. Y al de mi mamá nunca lo he visto. Pero puedes verlo, ¿sabes? Aunque no en forma de estatua. ¿Cómo hago eso? En la vida de las personas que creen en él. ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, porque eso aprendí de mi abuelo, que lo aprendió de su abuelo. Y así sucesivamente. Escucha, será mejor que hagas lo que dice tu mamá, para no tener problemas, ¿de acuerdo? Está bien, ahora debo irme. Vamos, ve a jugar. Lo alza en brazos. El jefe de cocina atiende dos enormes cazuelas al fuego. Gaiji. Sí. Discúlpame, por favor. Leila parece apenada. Ya te disculpé, ¿no es cierto? No parece. Apenas me hablas. No me dijiste nada por cortar las cebollas demasiado grandes. Vi que te diste cuenta y las cortaste más pequeñas. Disculpa, Gaiji. Llega Uri. No quiero interferir con tu trabajo, pero ¿podría hablar con mi esposa un minuto? El cocinero se encoge de hombros como si nada le importara. Y el matrimonio... Leila. ...se aleja discretamente. Disculpa lo que pasó. Mi padre no tuvo mala intención, pero te prometo que tendremos más cuidado, ¿está bien? No quiero pelear más contigo, mi amor. Todo está bien, Uri. Todo bien. ¿Todo bien? Se sorprende. ¿En serio? Creo que exageré. Ya me conoces, soy medio impulsiva. Fui muy dura con ustedes. Sé que tu padre no tuvo mala intención. No. Y debo dejar de pensar que siempre tengo razón en todo, ¿no crees? Mi amor. Mi cielo. La acaricia en la mejilla. Si hay por lo menos una cosa de la que siempre puedes estar segura. Y la besa en los labios. Es de mi amor. Gaiji escucha esbozando una pícara sonrisa. También te amo. Voy a dejarlos trabajar y me voy a mi taller. Leila se aproxima a él. Ambos se lanzan una mirada traviesa, limando asperezas, rebajando el orgullo y descartando malos pensamientos. ¿Lista para ayudarme con mi salsa especial? Claro que sí. Entonces, manos a la obra. Sí. Trabajan en equipo. Nos vamos a lucir con... Miriam llega a casa de Noom. Su amiga está inconsciente. ¡Amalia! Y tendida en el suelo. ¡Amalia, la puerta estaba abierta y yo...! Ella... ¡Amalia! ...se agacha a socorrerla. ¡Amalia! ¡Amalia! Y Kenny y Bakenmut entran al harén, pero está vacío. No hay mujeres por ninguna parte. Los soldados... ¿Qué pasa? ...se extrañan. Aquí no hay nadie. Yo qué sé, pero seguro pasó algo. Por los dioses. Llega... ¿Qué pudo haber sido? Nunca vi este harén vacío. ...la reina. Bakenmut la mira con propensión a los deleites carnales. ¿Pero dónde están las mujeres? ¿Qué pasó? Nos preguntábamos lo mismo, señora. Tuya se ofende por el lascivo gesto. ¿Qué actitud es esa? Disculpe, señora, yo... No es la primera vez que tienes la osadía de mirarme de esa forma. Ubícate en tu lugar, muchacho. Se inclina. ¿Qué están haciendo aquí? Le traje un mensaje a Karoma. Y yo acompaño a mi amigo. Retírense, por favor. Ambos abandonan la sala de uso exclusivo para mujeres. En el santuario... Esta estatua del dios Amón apareció así, rota. El rey ordenó que la restauración se realice lo más pronto posible. Mandé traer las herramientas. Revísenlas por si falta algo. Los artífices comprueban los útiles de trabajo. Está bien, pero para finalizar necesitaremos pintura. Claro. Enviaré al encargado a que hable con ustedes. Dejaré a un criado. Afuera, al lado de la puerta. Si necesitan algo, solo hablen con él. También les traerá comida. El sacerdote se retira. Padre e hijo quedan solos. Mientras Aarón comienza a trabajar, Amram inspecciona el recinto sagrado y queda horrorizado por la idolatría al descubrir varias deidades esculpidas en piedra, madera y metal, a cuyos pies se quema incienso y arden grandes velas ininterrumpidamente. La escultura quebrada del dios Amón reposa sobre la mesa del altar a la espera de una restauración perfecta. En casa de Amalia y Nun, Miriam socorre a su amiga, que yace desvanecida sobre una alfombra tejida con paja trenzada. Aplica un paño humedecido, refrescándole la frente. Ay, Baruch Elohim. Agotada. Bendito sea Dios. Pide ayuda en oración. Amalia. Ella recupera el conocimiento y abre los ojos. Al instante, recibe ayuda para incorporarse, sentándose en el suelo. Le da un vaso de agua. Toma, que te va a hacer bien. Miriam sostiene el recipiente y Amalia bebe sin fuerzas, intentando recuperarse de la fatiga. Gracias, Miriam. Ay, qué susto me diste. ¿Qué pasó? No sé. Fue un mareo. Fue horrible. Calma. Estoy muy débil. Calma, Amalia. Calma. Todo estará bien. Te traje comida. Gracias, Miriam. Más tarde. No sé qué haría sin ti. No me agradezcas a mí. Agradecele a Dios que te bendijo a través de Leila y Abigail. Ya me siento mucho mejor. Se ve. Al menos el color de tu cara volvió a la normalidad. Estabas tan pálida. El alimento ha restituido sus fuerzas. ¿Pero qué pasa? Se siente muy triste. No. Estaba pensando en mi hijo. ¿Cómo voy a cuidarlo? Si no puedo cuidarme a mí. No te preocupes por eso ahora. Dios nos da lo que necesitamos, día tras día. Se cogen de la mano. ¿Vamos a vivir un día a la vez? Tras instruir a los artesanos, el sacerdote se dirige a su centro de investigaciones. Una decena de mujeres comenta la noticia de la crema milagrosa. Paser las descubre reunidas al final del corredor y trata de abrirse paso entre ellas, pero son tantas que le resulta difícil llegar al laboratorio. ¡Ay, aquí viene! Paser, por favor, dame una crema. ¿Qué está sucediendo? ¿Y entonces? Junet y Sigmund. ¿Qué opinas? Charlan en la botica. Tengo que ser sincero con usted. No creí que funcionaría tan bien. Mire, le prometí 10 años, pero creo que llegué a los 15 o 15 y medio. Yo jamás creí que te diría esto. Pero eres muy talentoso, Simut. Si usted lo dice, pues ¿quién soy yo para contradecirla? Afuera. Les pido a todas que tengan un poco de paciencia. Si pueden esperar unos instantes, les prometo que las atenderé a todas personalmente. Escapa y entra. Muy bien, Simut. Tenemos mucho trabajo que hacer. Hay una fila de mujeres allá afuera y todas quieren una consulta conmigo. Disculpe, maestro, pero creo que ellas quieren consultarme a mí. ¿Qué tontería es esa? Descubre a su esposa. ¡Junet! ¡Junet, por los dioses! Pero estás... estás... deslumbrante, radiante, joven. Lo sé, pero siempre es bueno oírlo de nuevo. Pero... ¿cómo...? Mi fórmula mágica, maestro. Por eso las mujeres están allá afuera. Creo que voy a bautizarla como... la fórmula mágica de la juventud eterna, del gran y talentoso... Simut. ¿Qué tal? Ya debo irme. Se dirige al discípulo. A las otras mujeres, por favor, rejuvenécelas solo 5 años. ¿Está bien? Nada más que eso. Serás bien recompensado. Él queda emocionado. El maestro lo empuja. ¿Qué crees que estás haciendo? Este es un lugar serio, es mi consultorio. Calma, maestro, yo no voy a hacer nada. ¿Ah, no? ¿Recuerda aquel ingrediente secreto de la fórmula que puse en la crema de la señora Junet? Sí. Pues ya no tengo nada, ¿lo olvida? Fue de un amigo, Sí, de... amigo de un amigo lejano, un amigo, ya recuerdo, pero entonces... Pues que ahora estoy en el desierto sin sed para que me guíe, maestro. Mis posibilidades de salir vivo de un estanque de cocodrilo son mayores a que si les digo a estas mujeres que la crema se me terminó. Eso es verdad. ¿Y usted, maestro, no podría darles la noticia por mí? Sí, por favor, maestro, por favor. Yo todavía soy muy joven para pasar por el juicio de Osiris. Nefertari juega con Genutmire en un salón real. Me da mucho gusto que apruebe mi relación con Moisés. Para una madre, la felicidad de su hijo es su propia felicidad. Y él siempre te amó, desde niño. No olvido que me pedía regalitos para dárselos a su amiga Nefertari. ¿Recuerda cuando me dio un sapo de presente? Yo grité tanto, tanto, que él dejó de darme sorpresas por eso. Porque siempre fuiste especial para él. Él también siempre fue especial para mí. ¿Y Ramsés? ¿Ramsés? ¿Sabes, Nefertari? La vida es como un juego de Senet. Hacemos una tirada y esta nos conduce a una casa que puede ser la de la felicidad o la de las aguas donde nos ahogamos y todo tiene que comenzar nuevamente. Creo que eso es lo que estoy haciendo, señora. Recomenzando lo que nunca debió haber sido interrumpido. Moisés y Ramsés siempre fueron muy especiales para mí. Confieso que llegué a confundirme un poco. Pero ahora sé que mi corazón es de Moisés. Yo amo mucho a mi hijo, pero también amo mucho a Ramsés. Y no quería que ninguno de los dos sufriera, pero sabía que sería inevitable. No se puede amar a dos hombres al mismo tiempo, ¿verdad? No, claro que no. Estoy más tranquila sabiendo que tienes esa certeza. Las historias de amor pueden ser tan lindas como trágicas y... creo que ya hemos tenido suficientes emociones entre ellos dos. ¿No es verdad? Sí, señora. Gracias por aceptar mi invitación. Moisés me dijo que no hay nadie en todo el reino que juegue tan bien al Senet como tú. Él exagera, señora. Hacen una muy linda pareja. Moisés está radiante. Yo también estoy muy feliz. Mueven las fichas. Lo ves, casa de la felicidad. Que los dioses los bendigan a los dos. Las mujeres saturan el pasillo del laboratorio. Por favor, entiéndanlo, ya no hay más crema, se acabó. ¿Cómo no? El sacerdote la quiere solo para su esposa, ¿no? Claro que no, por favor, créanme. No es posible repetir la fórmula, el ingrediente secreto se acabó. ¿Y dónde está Simón? Queremos hablar con él. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Tiene ¡silencio! Que estar aquí. El sacerdote aquí soy yo, quien manda aquí soy yo. Y si les estoy diciendo que ya no hay crema es porque no hay. Así que, por favor, retomen sus actividades. Yo también tengo muchas cosas que hacer. Llega la reina. Las doncellas se apartan formando dos hileras. Y ella pasa a su través, acercándose al sacerdote con curiosidad. ¿Qué está sucediendo? Mi soberana, todas las mujeres vinieron a buscar una crema que Junet usó. ¿Crema? ¿Qué crema? Esa crema dejó a Junet 10 años más joven, mi señora. Y yo ya les expliqué que no hay más crema. ¿Se acabó? Vuelvan todas al harem, ahora. Deberían estar ensayando para la recepción que el rey va a ofrecer y no haciendo alboroto en el corredor. ¡Rápido! Todas inclinan la cabeza y se retiran obedeciendo a la gran esposa real. El religioso también hace una reverencia. Lo que Naila dijo sobre Junet es verdad. Sí, señora, realmente los efectos de esa crema mágica son sorprendentes. Pues entonces la quiero para mí. Señora, tengo que decirle que ya no es posible repetir la fórmula porque el ingrediente principal se acabó. Ese es tu problema, Pacer. Consigue lo que sea necesario. Haz que lo traigan de donde quiera que sea. Siempre y cuando yo tenga esa crema en mis manos, ¿quedó claro? Sí, mi señora. Su majestad se retira y Paser echa mano a la cabeza buscando una salida. Amran y Aarón trabajan juntos en el santuario. Los dos intentan coger a la vez la misma herramienta. No lo quiero, tómalo tú. No, úsalo. Ya dije que no lo quiero. El padre agarra el utensilio para la reparación de la estatua. Mira al hijo y este también cruza una mirada con él. La situación se vuelve tan cómica como ridícula. Amran golpea la pieza con un martillo y ríe muy divertido. En casa de Apuki, Judith espera sentada a una mesa. Su marido... ¿Vas a salir de nuevo? ¿Qué te parece? Cruza el salón. ¿A dónde irás? Vuelvo más tarde. Se levanta. ¿Todas las noches serán así? Sabes bien que la noche pertenece al mundo de los muertos. ¿El mundo de los muertos? Lo que faltaba, una hebrea queriéndome enseñar. ¡No te entrometas! ¿Tú quién eres para decirme lo que debo hacer o no? Queda avergonzada. El mundo de los muertos. Se marcha. Miriam con Amalia y Num en casa. ¿Te sentiste mal de nuevo, amor? Fue solo un malestar, ya pasó. Pasó después de que se alimentó bien. Ay, es que la comida que trajiste, Miriam, estaba deliciosa. Imagínate, Num, con mi carne. Creo que nunca había comido tanto. Que Dios bendiga a Abigail y a Leila. Amén. Amén. Amén. Bueno, ahora quiero contarles algo. ¿No se imaginan quién fue a trabajar al palacio hoy? ¿Quién? Amram. ¿Mi papá? Y Aarón también. Por Dios santo. ¿Los dos juntos? ¿Y saben quién los llevó? Moisés. Quedan perplejas. Ay, Dios mío, Num. ¿Pero qué historia es esa? Apuki ha llegado al prostíbulo más popular de la ciudad, en donde las mujeres no diferencian a los hombres según su condición o aspecto. Ellas conocen el arte de la seducción para atraparlos y envolverlos en sus redes de promesas. Unas sirven comida y bebida, otras charlan o besan a los clientes sentadas en sus rodillas. El encargado de obra bebe de una copa y contempla a Isabel contorneándose al ritmo de la música. Ella le sonríe por cortesía y continúa actuando como una aristócrata más del lupanar. Aarón llega a casa de su madre. Jocabed está con Eliseba, Nadab, Abiu y Eleazar. ¿Cómo está Nadab? Mucho mejor. La fiebre cedió, las heridas ya están cicatrizando. Le puse otro emplasto, pero creo que será el último. ¿Todavía te duele, hijo? Un poco. Pero ya no vamos a trabajar en la plantación. Ajá. ¿Tienes hambre, mi amor? No, no. Ya está enojado. ¿Sí, papá? ¿Qué pasó, hijo? ¿Saben dónde estuve hoy? ¿Dónde? En el palacio. ¿El palacio? Sí, maldición y triplicada. Fui elegido por Apuki, llevado por Moisés y pasé todo el tiempo al lado de Amram. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? ¿Estuviste con Moisés? ¿Fuiste a trabajar con tu padre al palacio? ¿Fue eso? Cuéntanos ya, hijo. Dinos, papá. No quieres contarnos. ¿Qué te dijo Moisés? ¿Qué fuiste a hacer? Fui a reparar una estatua rota, solo eso. ¿Cómo que solo eso? ¿Te reconciliaste con tu padre? No me reconcilié ni conmigo mismo, mamá. Ah, con permiso, estoy cansado. Yo me voy a dormir. Pero... ¡Aarón! En el prostíbulo, la música termina e Isabel baja del escenario. Apuki la agarra bruscamente. Me gustó el baile. Muchas gracias. Hoy no te me escapas. ¿Vamos a ocuparnos de nuestro asunto? Mira, hoy no me siento muy bien. Apenas pude bailar. No parecía. Estoy entrenada para disimular los problemas. ¿Yo soy un problema? No. Tú eres gracioso. Un gracioso que te extraña y que no va a aceptar excusas. La verdad, no me siento bien. ¿Sabes que de repente comencé a sentirme mal, desconsiderado? Por favor, es en serio. Yo me siento indispuesta. Yo tengo el remedio para tu dolencia. La toma del brazo. ¿Podemos subir al cuarto o tengo que hablar con tu jefe? Está bien. Vamos. El funcionario camina delante, tirando de ella, y ambos suben a las habitaciones. La reina en el dormitorio de su hijo. Creo que tu padre realmente ha decidido casarte. Ah, no. No imaginas qué clase de recepción me pidió que preparara. ¿Recuerdas a Seamón, el sacerdote de Waset? El que tiene una hija en edad de casarse. ¿De nuevo? ¿Mi padre se obsesionó con esa chica? ¿Por qué la irritación? Ahora que Nefertari está con Moisés, no te cuesta complacer a tu padre. No me gusta que mi padre me diga qué hacer. Por lo menos me gustaría poder elegir a la gran esposa real. Ramsés se recuesta. Si yo fuera tú, no provocaría más a tu padre. No olvides que él es el rey. En un cuarto de la casa de Senet, Apuki quita su abalorio, retira una prenda del vestido de Isabel y la echa sobre la cama, arrancándole las joyas. ¿Qué sucede? ¡Vuelve aquí! ¿Qué sucede? Perdóname, no me siento bien. Disculpa, estoy peor. Tengo náuseas, siento dolor en todo el cuerpo. ¿Acaso piensas que soy idiota? ¡No entiendes! ¡Me siento mal! ¡Ven acá! ¡Tengo dolor! ¡Estoy enferma! ¡Vuelve aquí! ¡Suéltame! ¡Vuelve aquí! Consigue burlar al agresor y escapa. En el harén, Junet habla con su hija. Me siento como una jovencita. Pasa tu mano por mi piel, Nefertari. Déjame ver. La verdad, ¿no está suave como la seda? Maravillosa. Al final el sacrificio valió la pena. Tu cara estaba horrible, pero ahora está linda. Parecemos hermanas. Pienso lo mismo. Te quedó muy bien. Llega Moisés y hace señas a Nefertari para que se reúna con él. La madre lo descubre en la puerta. No piensas salir con él, ¿verdad? Claro que sí, mamá. Moisés es mi novio, ¿lo olvidas? ¿Olvidarlo? Tú tampoco olvides que no voy a permitir esa locura. Te prohíbo salir de aquí. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Nefertari, vuelve aquí. La ignora. ¡Vuelve aquí, Nefertari! Y acude a la cita con su amado. Afuera. Disculpa, mi madre. Ya sospechaba que no le agrado mucho. A ella no le agrada a nadie, solo ella misma. ¿Tienes algún consejo para ayudarme a conquistar a mi suegra? ¡Bobo! Olvida eso. Vámonos de aquí. Vamos. Isabel corre por una oscura calle. Su vestido roto deja a la vista un terso y brillante sostén. Apuki la esperaba. ¿A dónde vas con tanta prisa? Se acerca a ella. Será mejor que regreses. Tu horario no ha terminado. Vas a perder tu empleo. Yo te acompaño. No me toques. La agarra con fuerza. Es muy peligroso andar de noche por aquí sin la protección de los dioses. Déjame en paz. Me estás lastimando. Tú también me lastimaste. El corazón. Y me está doliendo. Ella quiere huir. ¡Mírame! ¡Mírame! La toma con violencia. ¿Por qué me estás tratando así? Si nos divertimos tanto aquella vez, ¿lo olvidaste? ¿Lo fingiste? ¿No vas a responder? ¿Se te trabó la lengua? ¡Te ayudaré a soltarla! Le pega. La aprieta contra una pared. ¿Mejoró, callejera? Me das asco. ¡Asco! ¿Entiendes? Solo con verte me dan ganas de vomitar. Esa noche solo quería emborracharte, idiota. ¡Cierra la boca! La bofetea. ¿Recuerdas a Elías, al que asesinaste? ¡Era mi marido! ¡Un hombre de verdad! ¡Y no esta cosa asquerosa que eres tú! ¿Ah, sí? Vuelve a golpearla. ¡Voy a acabar contigo! Esa noche te emborraché porque quería perjudicarte con el rey en la obra. ¡Y lo logré! ¡Te dieron latigazos! ¡Fuiste humillado delante de todo el mundo! ¿Quién te contó que el rey iría a visitar la obra? ¡Tú me contaste! ¡Tú me contaste! ¿Lo olvidas? ¡Me querías impresionar, idiota! La agrede de nuevo. Isabel le escupe en la cara. Él la agarra por el cuello, asfixiándola. Ella quiere soltarse y respirar, pero no puede. Cae de rodillas y pierde la vida. El asesino ha consumado su crimen y la contempla con desprecio. Fin del capítulo 29.